Es grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Uno de los problemitas que vimos ya era el asunto de la distribución, la atención de las viudas. Y se hacía énfasis en las viudas de los griegos, pero eso fue solucionado. Pero ahora aparece otro problema más, y yo creo que... Y este problema era mucho más serio que el anterior, claro, ¿verdad? Pero yo mucho digo más serio. Que vengan los problemas, sí es que tiene que para crecer la iglesia, o sea, para que nos demos cuenta de cómo debemos crecer. Pero correcto, este problema, como tú dices, es un problemita más serio. Y interesante como el Espíritu Santo toma a Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro yo creo que fue muy, muy reacio a aceptar el asunto de los gentiles que entraran en la iglesia y que tuvieran las mismas responsabilidad y los mismos privilegios. Y aquí vemos un relato del capítulo 10 de Hechos, ¿sabes? Que se cuenta justamente yo eso. Creo que para poder comprenderlo tenemos que mirar un poquito el pensamiento de ellos, el por qué pensaban así. La salvación les había entregado a los gentiles, eso era lo que veían ellos. Perdón, a los judíos, había sido entregada a ellos. Ellos eran los depositarios de la palabra de Dios y, en fin, tenían todo ese privilegio. Entonces, ellos pensaban, si nosotros tenemos, a nosotros se nos entregó esta responsabilidad, para ser salvos necesitan ser judíos. Entonces, para ser judío tenía que circuncidarse. O sea, seguir toda la ritual. Exactamente, todo el ritual. Tenían que circuncidarse y de esa manera eran judíos y no había ningún problema y llegaba hasta ellos la salvación. Pero no se habían detenido a pensar de que la salvación viene por aquel por medio de quien fueron perdonados nuestros pecados. Entonces, ahí estaba la situación. Por eso que Pedro y los demás pensaban de esa manera, le era tan difícil ponerse en esto de que los gentiles también podían tener el mismo derecho que ellos. Y ahí, claro, ahí vino el problema serio. Pero el relato nos dice que había en Cesarea, este es un lugar que posiblemente Lucas, que lo escribe, en Cesarea escuchó el relato y lo traspasó a nosotros. Recuerda usted que él fue un investigador, claro, visitó, estuvo, conversó con Pablo y de allí salieron los relatos que nosotros estamos en este momento conversando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cuando hablamos así, uno dice, bueno, era un personaje importante, pero era de los romanos. Era aquellos que se surtían de las viandas y de las cosas que pedían y quizás sacaban de los judíos, vivían de eso. Extraño, pero fíjate que el versículo 2 nos aclara, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este funcionario romano era medio especial, ¿eh? No sé cómo, muy lo, especial, cómo lo consideraría si Roma a él. No sé cómo lo considerarían los mismos compañeros, pero era muy especial. La verdad, claro, es que creo que Dios lo había apartado para algo especial. Permíteme hacer otra pequeña aclaración, que en la primera década del cristianismo este estaba integrado básicamente por judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías, por judíos. Por eso que ellos continuaban pensando de que Jesús era judío. Entonces, la salvación viene por los judíos. Quien se salve tiene que ser judío. Incluso muchos sacerdotes habían conocido, claro, la verdad y lo habían aceptado. Ahora, esto nos demuestra que el Espíritu Santo comenzó a trabajar no solamente en los 12 o en los 120 o los que estaban reunidos, sino que siguió trabajando en los discípulos. El Espíritu Santo no tiene fronteras. Y aquí viene algo, un aspecto muy importante. En los gentiles comenzó a trabajar el Espíritu Santo, porque si uno ve el relato con tranquilidad, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahora le da el ángel la indicación lo que tiene que hacer. Ahora, un gentil está recibiendo una visión, pero si usted analiza con calma, hay un personaje más que también está recibiendo una visión. Por lo tanto, la relación que existe en estas dos visiones tiene un propósito tanto en Cornelio como en Pedro. Para que no nos desviemos y digamos, bueno, el Señor autorizó a Pedro a comer todo, no era la razón de eso, no tiene ninguna base ahora, para decir que esa es la alimentación. ¿Por qué podríamos decir de que utilizó ese método cuando podría haberle dicho con palabras, Pedro, levántate, tienes que ir donde Cornelio, porque yo lo acepto a él, en fin, podría haberle dicho así? Le dio una visión. Claro. Recordemos que en la Biblia, tanto en los libros de Daniel y Apocalipsis, que son los que más se destacan en cuanto a profecía, aunque hay otros profetas, siempre se utilizan símbolos, siempre se utilizan visiones. Entonces, ¿por qué? Porque son mucho más difíciles de olvidar. Uno siempre las tiene presente. Y además, creo que esa visión a Pedro nunca se le fue de la mente, porque creo que quedó grabada con fuego. Lo que vio, lo que tenía ese pienso que bajó del cielo, que tenía animales inmundos y que le dice el Señor, mata y come. Señor, ¿cómo voy a comer? Yo nunca he comido cosa inmunda. Claro, o sea, todo eso está de acuerdo a un planteamiento, pero me dice mucho más esto en relación a la relación que tenía con Dios, este personaje que no lo conocía, pero que el Espíritu Santo ya trabajaba en él. Claro que sí. Estaba orando, estaba pidiendo mucho tiempo, decía, Señor, quiero que me aclares esto, me aclares. Y aquí viene la visión que le respondía. Y a Pedro, ¿qué le dice? Lo mismo. Ahora, Dios junta, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el sincero deseo de entregar la palabra, Dios juntará a quien quiere impartirla y quien quiere recibirla, y eso estamos viendo aquí. Parecía un problema, pero había que solucionarlo, y el Espíritu Santo lo hizo de una manera maravillosa y unió esa iglesia al pueblo de Dios, a los gentiles y a los judíos, todos para que hagan una labor extraordinaria. Qué interesantes los detalles que aparecen en el relato, hasta el versículo 23, que usted los lea con tranquilidad y saque las lecciones. Fueron entonces, trajeron a Pedro, Pedro fue y se dio cuenta, Pedro, cuando llega a la casa, que no solamente estaba él, otro detalle más, sino que había mucha gente que él había invitado, ¿no es cierto?, para que conozcan la verdad. O sea, allí se formó un pequeño grupo de amistad, un grupo de personas que querían estudiar la palabra de Dios. Su familia y los amigos, no sé cuánta gente había. Y como si eso fuese poco, Pedro tiene otro testimonio allí de que el Señor estaba dirigiendo las cosas cuando vio que el Espíritu Santo tomaba, era derramado también sobre Cornelio y sobre quienes estaban allí. Ahora, la reacción de Pedro cuando está allí en la casa, ¿no es cierto? Él dice, ahora entiendo, ahora comprendo. O sea, esa visión que me dio Dios no era de comer, sino de no hacer acepción de persona. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si el Espíritu Santo podía derramarse sobre los gentiles de la misma manera en que les fue dado a los judíos, entonces era evidente que la circuncisión no era requisito previo para ser creyente en Jesús como Mesías. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.